ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres, en esta emisión de 8 de abril 2019. Y bueno, les invitamos a seguir en esta emisión y a compartirla. Y el día de hoy les vamos a tener el siguiente menú informativo. De este lado, Witzi. De este lado, Su. Y de este lado, Evo. Y bueno, para iniciar vamos a comentarles el menú informativo y la primera nota del día de hoy tiene que ver con Argentina, donde se llevó a cabo el primer encuentro insurgente de pedagogías nómadas. Se reunieron educadores de experiencias no formales a compartir y pensar otros caminos, una experiencia que nos comparten nuestros compañeros de Radio La Pirata allá de Argentina, a quienes enviamos un saludo. Vamos con más. Sí, también una nota de Resumen Latinoamericano sobre el feminismo negro, que es una forma de analizar y entender al mundo. Y bueno, dentro de la manipulación del pensamiento feminista negro, que no es algo nuevo, incluso muchas pensadoras negras han hablado de esta transgiversación de conceptos de lucha y formas cotidianas que de muchos modos han silenciado, invisibilizado y subestimado en los medios, que son quienes más los usan, ¿no? Y la banalización de las reivindicaciones, reduciéndolo a algo puramente estético. Y bueno, les vamos a compartir esa nota. Y bueno, a propósito también de pues de esta lucha de los afrodescendientes y bueno, de su visibilización y el reconocimiento de sus derechos, se crea la primera agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes en América Latina. Y bueno, no es un esfuerzo nuevo, sino que desde el 2014 se ha venido trabajando en varios encuentros esta agencia. Pero vamos a tener más información. También vamos a tener información de Perú, donde nos comparten acerca de las problemáticas que están pasando allá por el fujirismo, quien critica una inclusión de la mamá de Angélica en textos escolares. Bueno, pues una nota que nos comparten nuestros compañeros de huayca.p. Y bueno, pues les vamos a estar platicando acerca de este ataque a la memoria de una de las luchadoras sociales allá en el Perú. Y presos palestinos inician una huelga de hambre hoy lunes 8 de abril, una huelga que venían anunciando que iniciarían el 7, pero bueno, finalmente hoy se pudo dar a conocer y ya iniciar esta huelga de hambre que pretende exigir justicia y dignidad para los presos palestinos. Les tenemos esa noticia también. Y tenemos de Panamá, de Radio Temblor, el monopolio del canal y la invasión de Panamá. Esta nota pues nos habla como de el contexto y es de Franklin Lezama. Y en Colombia, pues informe, Colombia informa punto info, nos informa, valga la redundancia, de lo que pues dejó detrás de sí la movilización de la Minga. Dice, la Minga le ganó el pulso a Iván Duque tras pues más de 12 días de movilizaciones. Campesinos colombianos pues sientan al gobierno y les tenemos la información. Y bueno, después de que Julian Assange, el creador de WikiLeaks, pues se refugiara en la embajada ecuatoriana en Londres, los compañeros de Rebellion nos comparten una nota que titularon Lenin Moreno no pasa de las amenazas, pero la suerte de Assange parece echada. Y Y bueno, en la ahora en la sección de Desde el Ombligo del Monstruo, las noticias de México, pues está la convocatoria a la movilización estatal del CNI-CIG Chiapas en el marco de la movilización nacional e internacional a 100 años del asesinato del general Zapata. Esto que ocurrirá esta semana. Y bueno, pues se hace la invitación a participar pues en donde se encuentre. Y bueno, también tenemos un pronunciamiento por la vida y memoria de nuestros pueblos, este texto que fue el resultado del Festival de la Palabra que se organizó en el marco del aniversario del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, pues una actividad que pues reunió a varias voces, a varios defensores de derechos humanos para hablar acerca de la situación que prevalece en México. Y después de que pobladores de Xochicuautla anunciaran que van a permitir que continúe la obra de esta autopista Toluca-Naucalpan, les vamos a compartir una nota de los compañeros de Subversiones que titularon Los Últimos Guardianes de la Montaña, que relata también esta, sí, que habla de las experiencias de resistencia de esta comunidad otomí. Y ahora de Veracruz tenemos El Precio de la Solidaridad, el caso de Abiram Hernández, este joven abogado, sociólogo y comunicador que fue cruelmente asesinado hace unos días en Veracruz. Y también tenemos información acerca de Chiapas, donde Boca de Polen nos comparte una nota que nos dice: exigen investigar a embajada canadiense por intervención indebida en conflicto minero en México. Una nota del colectivo Boca de Polen. Y bueno, pues es la información que tenemos para esta ocasión. Y pues les invitamos a que se queden con nosotros en esta un poquito más de una hora de información. Los invitamos también a que nos manden sus comentarios a noticiasdeabajoml@raizo.net o a noticiasdeabajoml@gmail.com. También los invitamos a que nos sigan en las redes Fediversas, en Mastodon, en Diáspora y también en las redes de pues de las malas, ¿no? Así como el Facebook y el Twitter. Ahí también lo estamos ocupando para difundir las notas de los colectivos, colectivas, colectividades de comunicadoras, comunicadores de abajo. Y bueno, pues sin más, vámonos con una rolita. ¿Cuál vamos a poner primero? Pues aprovechando que el evento del sábado en solidaridad con la familia de Samir, ¿no? Sonora Criminal con el tema de Ayotzi. Me parece perfecto. Vamos a escuchar a la Sonora Criminal con esta canción que se llama Ayotzi. Y regresamos con ustedes. Thank you. Bueno, ya estamos de regreso. E iniciamos con las notas del día de hoy aquí en Noticias de Abajo. Y la piratafm.cl de allá de Chile nos informa acerca de el primer encuentro de pedagogías nómadas que se llevó a cabo allá en Santiago de Chile. Y bueno, participaron distintas personalidades. De hecho, en la página de la piratafm.cl nos comparten pues los audios de estas ponencias que se llevaron a cabo. Y participan, por ejemplo, María Francisco Soto Luna, de Construcción del Ser Mujer; Darlene Guerra, de Construcción de la Educadora de Párvulos, una revisión al adultocentrismo y en los espacios educativos; una campaña por la niñez libre de drogas psiquiátricas; y también Gabriela Carvajal y Patricio Ceballos, cartografía corporal, técnica de registro y exploración corporal. Y también en el bloque 2, experiencias de curso de programación con herramientas libres, sistematización de experiencias audiovisuales participativas y taller de comunicación comunitaria. Son los temas que tocaron en el segundo bloque, así como en el tercero. Vieron temas como talleres de performance, escuela HTM, experiencias pedagógicas autogestionadas, también en auto educación al margen y experiencias educativas en el contexto mapuche. Un encuentro bastante, bastante bueno, que los invitamos a que lo conozcan en sus experiencias que tuvieron en este encuentro. Y bueno, pues les recordamos nada más, el portal es lapiratafm.cl. Y bueno, pues vámonos con más información aquí en Noticias de Abajo. Y bueno, en una nota que comparten Afroféminas, este portal feminista de afrodescendientes, y que también lo comparte Resumen Latinoamericano, mencionan cómo el feminismo negro es una forma de analizar y entender el mundo. Sobre el feminismo negro, hay tal desconocimiento que hasta parece no ser casual. Pero más allá de eso, sí que es cierto que se necesita hacer mucha pedagogía para conseguir ser entendidas, bien entendidas. Y el afrofeminismo recibe todo tipo de acusaciones de que somos divisivas, que alentamos un matriarcado que desestabiliza a la comunidad, puro machismo, que somos identitarias y que retrasamos la lucha feminista creando compartimentos estancos dentro del mismo, que somos agentes de la opresión, etcétera. Cuando se bucea un poco en internet, una se asusta del nivel de malos entendidos, mentiras, bulos y distorsiones que circulan en Facebook, Twitter y cientos de blogs. La manipulación del pensamiento feminista negro no es algo nuevo. Muchas pensadoras negras han hablado de esta tergiversación de nuestros conceptos y luchas. Nosotras mismas lo vivimos a diario de muchos modos, como el silenciamiento, la invisibilización, la subestimación en los medios, a la que más se usa últimamente la banalización de nuestras reivindicaciones, reduciéndolo a algo puramente estético. Pero si hay algunos conceptos que son innegociables y que pretenden al marco común de todas las que definen como feministas negras, son que nace dentro de la comunidad, que nace de la experiencia de la mujer negra y sus opresiones, y que es para ellas y es por ellas y para ellas. Y bueno, este es uno de los puntos que llevan siempre a los malos entendidos. Necesitamos estar en los actos y eventos que tiene la academia actual, es cierto, pero porque es el feminismo dominante quien tiene el poder para realizarlos. Nuestra lucha es dar ese poder al feminismo negro para ser autónomas. Solo desde la autonomía podremos mirar de igual a igual otras mujeres, entonces podremos hablar de una verdadera hermandad y compartir objetivos. Si bien la academia informa gran parte de la teoría moderna sobre el feminismo negro, lo que más importa es el feminismo negro no publicado ni debatido por escrito, el que se practica todos los días importa ese feminismo que participa en las luchas para recuperar la realidad de la vida de las mujeres negras desde la periferia del África, Europa y América. Esto desafía todos los conceptos teorizados por la academia. El feminismo negro ofrece una forma de analizar y entender el mundo. No es mejor que otras, pero sí la nuestra. Si acaba respetándose nuestro pensamiento, estaremos más cerca del final del camino donde podremos mirarnos sin rencor ni miedo las unas a las otras. Y bueno, esta nota que comparte Marían Cortés Owosu, que es redactora de Afrofémina Salamanca, y que está tomada de ese mismo portal, que lo pueden por ahí seguir en redes sociales y también en su blog, y que es traído en estos momentos, bueno, este día por Resumen Latinoamericano. Continuamos con más noticias. Bueno, y la siguiente nota, pues sí, a propósito de pues el reconocimiento de las mujeres indígenas y afrodescendientes, en América Latina se crea la primera agencia de noticias que se llama Notimía, y está conformada por 200 comunicadoras en México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile y Perú. Un proyecto único en su tipo en América Latina nació este jueves. Se trata de Notimía, una agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes que buscan impulsar procesos de comunicación desde pueblos originarios de la región. La génesis de Notimía se dio después de 3 encuentros de comunicadoras indígenas y afrodescendientes, organizadas por la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, realizado en 2014 y 2016. Tras esto vino el lanzamiento inaugural en 2017 durante el Foro Permanente en Cuestiones Indígenas de la ONU en Nueva York, lo que marcó un hito para la comunicación indígena regional, cuenta Guadalupe Martínez Pérez, una de las cabezas del proyecto. La agencia está integrada por más de 220 comunicadoras que publican textos en lenguas indígenas, español, inglés y portugués. La importancia de Notimía es toda una historia de trabajo, de lucha, de derechos, porque otras mujeres abrieron estas puertas antes que nosotras. Gracias a varias mujeres que a nivel América Latina están desarrollando trabajos, tanto feministas y comunitarios, nosotras estamos aquí, refiere Martínez Pérez a este medio. Aunque cuentan con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID, hasta ahora operan con recursos propios, muchas veces provenientes de otros trabajos, explica Nidia Bustillos de Bolivia. No somos una agencia masiva de noticias, su objetivo es fortalecer los procesos de comunicación en pueblos originarios de América Latina, contar sus historias desde sus propios contextos. ¿Cuántas mujeres indígenas o afrodescendientes conocemos en los medios? De inmediato lanza un dato para la audiencia y dice: una de cada 5 comunicadoras es mujer. Comunicadores es mujer. Tras la apertura de la agencia, el proyecto se enfocará en fortalecerla, así como en la creación de una red de formación de comunicadoras en los pueblos originarios. En este sentido, Paloma Villarreal, de ONU Mujeres, destaca que Notimía ha logrado profesionalizar la comunicación a indígenas y afrodescendientes. Y bueno, pues es una nota de Paola Morales. Y bueno, pues sí, sabemos que de alguna manera, pues estas organizaciones como la ONU y como, pues sí, también la ONU Mujeres, pues bueno, de alguna manera, pues no es, pues no representa, ¿no?, ni la totalidad de las posturas, ni reivindica las luchas, pues de abajo, ¿no? Y que pues abajo pues se sigue luchando sin realmente mirar al reconocimiento de la ONU. Pero pues vale la pena pues saber, ¿no?, que existe este esfuerzo de estas mujeres que lo están realizando pues en estas instancias, ¿no? Y bueno, pues ahí está la nota, y también pues tienen una página que se llama así, notimia.com, y bueno, pues ahí está la información. Bueno, pues ahora vamos con otra nota y nos vamos hasta Perú, donde un portal llamado Huayca.p nos comparte la siguiente nota: Fujimorismo critica inclusión de María Angélica en textos escolares. Durante la presentación de la ministra de Educación, Flor Pablo, en la Comisión del Sector del Congreso, el fujimorista Juan Carlos González presentó algunas observaciones en los textos escolares. Una de ellas estuvo enfocada en el texto de desarrollo personal y ciudadanía cívica para el tercer grado de secundaria. El fujimorista señaló que en la página 54 se reconoce como ejemplo de vida para la cultura de paz Angélica Mendoza, conocida como Mamá Angélica. Consideramos que el mencionado personaje no ha solucionado desde nuestro punto de vista los problemas mediante el diálogo o la negociación, por el contrario, ha acusado penalmente a algunos miembros de las Fuerzas Armadas por la desaparición de su hijo, por lo cual no sería un buen ejemplo de vida para la cultura de la paz, dijo González. Angélica Mendoza buscó a su hijo por más de 30 años desde el 2 de julio del 83, fecha en que militares secuestraron y desaparecieron a su hijo, Arquímedes Ascarza Mendoza. Formó la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos, Desaparecidos, ANFESAP, que ha sido varias veces cuestionada y atacada por el fujimorismo. Su testimonio fue clave ante la Comisión de Verdad y Reconciliación, CBR, para conocer las torturas que se cometieron en el cuartel Los Cabitos. Sin embargo, fue acusada de embajadora del terrorismo por el gobierno de Alberto Fujimori. El año pasado, el fujimorista Octavio Salazar propuso la intervención del Museo de la Memoria en Ayacucho, ANFASEP. Señor presidente, tenemos que intervenir en ese lugar. Se hacen loas al senderismo, dijo el congresista y exministro, conocida por la cortina de humo más grande del país, la leyenda de los pistacos. En 2017, el ministro de Justicia y Derechos Humanos rindió un homenaje a Angélica Mendoza de Ascarza en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Recordada como Mamá Angélica, lideró la búsqueda de verdad y justicia por los desaparecidos durante la época del terror en Ayacucho. Desde la detención de su hijo Arquímedes en julio del 83, la entonces ministra Marisol Pérez Tello destacó la contribución de Mendoza en Ascarza en el impulso de la adopción de políticas de materia de justicia, verdad, memoria, como el Plan Integral de Reparación y la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuya implementación se encuentra a cargo de funcionarios allá en Perú. Y bueno, pues una nota que sin duda siempre estas lucha ideológica, ¿no? Con la derecha, que pues, les molesta que uno reivindique pues a gente que ha luchado por derechos, por sus derechos, por los derechos de todas, todes, y pero sí quieren ponerle, imagínense como Fujimori, ¿no? O sea, la verdad es que hasta daría pena, porque pues la mayoría de presidentes que hemos tenido en estos países de América Latina pues son terroristas, literalmente, y da más pena que lleve el nombre de Fujimori, Salinas de Gortari, etcétera, etcétera, nuestras calles o nuestros libros, que el de personas que están luchando por la memoria y la justicia, como el caso de Mamá Angélica allá en Perú. Bueno, pues vamos con más información aquí en Noticias de Abajo. Y el día de hoy se compartió una nota de Samidown, que es esta red en solidaridad con los presos palestinos, sobre la huelga de hambre que inician el día de hoy. Esta huelga había sido anunciada para el día 7, pero pues se lanza hoy, un día antes de las elecciones en Israel. Y básicamente esta huelga de prisioneros palestinos lo que pretende es exigir pues un alto a la represión que están viviendo los presos palestinos en cárceles de Israel, pero además pues el cese, porque además de esa agresión no es solo que la estén implementando, sino que ha ido en aumento, además de que anuncian que el Servicio de Prisiones de Israel había llegado a ciertos acuerdos con ellos previamente, pero no los están respetando. Entre estos acuerdos, lo que se está pidiendo pues como principal punto de acuerdo es el de asuntos de seguridad, que tiene que ver con esta represión que están viviendo dentro de las cárceles, y también el que tengan derecho a llamadas, que esas sean pues en general para todos los presos, salvo contadas excepciones que ellos habían mencionado, que era a los prisioneros que ellos consideran como asuntos de seguridad, y también que permitan otra vez las visitas de familiares. Y bueno, estos son los puntos que básicamente están pidiendo y que pues ahora los lleva a esta huelga de hambre que inician el día de hoy. Además de que, bueno, de los candidatos que de las elecciones que les mencionaba, que pues básicamente ninguno de ellos ha dicho que va a respetar y que va a haber los casos de los presos palestinos, sino que todo lo contrario, ¿no? Están empecinados en que esta agresión y que esta criminalización sea cada vez más fuerte. Y pues en este caso es, en este contexto es en el que anuncian esta huelga de hambre. Y bueno, esta nota que les compartimos ahí en un enlace de Noticias de Abajo que les vamos a pasar junto con esta emisión, viene una traducción de esa nota que salió por parte de Sammy Doe, y pues ahí para que la lean y que vean cuáles son estas razones por las que los prisioneros palestinos deciden hoy iniciar una huelga de hambre. Y bueno, ahí les dejamos esa noticia y regresamos con más. La siguiente nota que les vamos a compartir es de Radio Temblor y se titula El monopolio del canal y la invasión de Panamá. Y bueno, aquí yo me equivoqué al presentar la nota, es de Franklin Ledesma, y había dicho Lezama, y bueno, pues una disculpa. Y bueno, pues la nota nos comenta: patriotas ismeños de varias generaciones se percataron del peligro múltiple que significaba y significa para el perfeccionamiento del Estado Nacional la sola presencia del imperio hegemónico y sus absurdas tesis incorporadas en la nefasta doctrina Monroe y su falso destino manifiesto. Ese conocimiento, aunque limitado, constituyó base sólida del alpinismo generacional y de la lucha, que no termina dirigida a romper vínculos, algunos logrados con el concurso de apátridas de ayer y de hoy, que desde el siglo XIX nos atan al insaciable imperio neoliberal fascista. Tenemos la feliz oportunidad de captar el significado y extensión del tema a través de la lectura de reciente obra publicada por el doctor Julio Yao Villalaz, nacionalista probado y combatiente internacionalista solidario, titulada El monopolio del canal y la invasión de Panamá. Esta monumental creación histórica, literaria, patriótica del autor puede y debe considerarse como un manual esencial de elevadísimo contenido nacionalista que llega oportunamente para renovar y fortalecer el compromiso de la lucha en aras de justas reivindicaciones, puesto que permite que el lector conozca a fondo las milenarias aberraciones que no cesan, del criminal minotauro hegemónico intervencionista depredador de los recursos naturales estratégicos de países hermanos y, como en el caso de Panamá, de la privilegiada posición geográfica del Corinto bolivariano. El contenido de esta obra debe captar la atención no solo de luchadores nacionales, sino de todos los combatientes solidarios de la patria grande y universal. Y bueno, pues ahí viene pues esta invitación a leer estos textos. Y bueno, pues acá mencionan pues algunas de ellas, como es Prohibido Olvidar, Invasión en Navidad, que habla sobre el genocidio de Estados Unidos a Panamá en 1989, además de la décima que dedicó al combativo patriota ismeño Domingo H. Turner para conmemorar la edición del libro en 1967 titulado Tratado Fatal, tres ensayos y una demanda. Y bueno, pues ahí tienen poco de material para leer, para entender lo que pasa con la situación histórica en Panamá, y bueno, pues también para pues darse cuenta de pues de los retos internos y externos que lleva. Y bueno, termina diciendo: además debe ser lectura obligada y permanente por todos los que se respetan a sí mismos, que enfrentamos retos internos y externos contrarios a la sagrada y verdadera libertad e independencia que merecemos, para darle valor y contenido al precioso legado de próceres y héroes del terruño, e igualmente al mandato y consigna de dignidad, coraje, justicia, paz, equidad y crecimiento sostenible que heredamos de invictos libertadores de América, de nuestra América. Bueno, pues ahí tienen esta lectura. Bueno, pues como habíamos anunciado aquí en Noticias de Abajo, se llevó a cabo una movilización por parte de comunidades campesinas allá en Colombia, la a la cual han llamado a esta movilización nacional la Minga. Y bueno, la Minga de por sí es una, es un verbo, ¿no? Es una acción, como lo es el tequio, el mano vuelta, la faena, en fin, tiene varios nombres, pero es el trabajo comunitario, el trabajo colectivo allá en Colombia. Y en este caso, la Minga es el nombre de esta movilización nacional, que son marchas, piquetes, piquetes entendiendo como los bloqueos carreteros, y pues con estas demandas, la mayoría pues de gestión ante el Estado colombiano, pues para que atienda las problemáticas de las comunidades campesinas. Y bueno, nos informa, Colombia informa, luego de llegar a un acuerdo con el gobierno, la Minga Social del suroccidente colombiano comprometió al Estado con cerca de $1 billón para mejorar las condiciones de vida de esta región del país. El acuerdo, que además programó la visita del presidente al Cauca para el 9 de abril, permitió que la vía panamericana fuera desbloqueada desde el pasado viernes. Líderes de la delegación minguera nos compartieron el texto firmado y uno de sus voceros nos explicó su alcance. El acuerdo suscrito en la madrugada del 5 de abril en Mondomo, Cauca, entre representantes del gobierno de Iván Duque y la delegación de la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz, entregó un resultado favorable para el ejercicio de la unidad que significó la Minga. Indígenas, afrocolombianos y campesinos intercambiaron durante estos días saberes, sentires, que se materializaron hacia el buen vivir para los pueblos. Organizaciones alrededor del Consejo Regional Indígena de Cauca, el CRIC, el Consejo Regional Indígena de Huila, el Consejo Regional Indígena de Caldas, el Comité de Integración del Macizo Colombiano, el Coordinador Nacional Agrario, entre muchas otras organizaciones, fueron los que participaron en esta llamada Minga Nacional. Nancy Patricia Gutiérrez, cabeza del Ministerio del Interior, junto al Comisionado de Paz Miguel Ceballos y la directora del Departamento Nacional, firmaron como representantes desde el Estado una inversión por más de 823,148,000,000 pesos colombianos para viviendas, proyectos productivos, tierras, vías de educación, protección a líderes y lideresas sociales, cultura, deporte, salud, entre otros temas. Y bueno, pues así las cosas en Colombia. Enhorabuena para estas movilizaciones campesinas. Y bueno, pues seguimos atentos a Colombia, porque también lo que muestran mucho los portales de medios independientes en Colombia es que sigue Estados Unidos atizando este intento de guerra hacia Venezuela, un país hermano, más allá de las diferencias políticas, y que sería triste que en América Latina se diera una conflagración, una guerra de este tipo entre hermanos, hermanas, hermanoas. Y bueno, pues vamos a estar atentos y continuamos con más información. Y Rebelión nos comparte una nota sobre Julián Assange. Dice que el presidente lo acusa de revelar datos de inversiones de su familia en oscuras offshores, que son estas transacciones que hacen a otros países. Y bueno, en Ecuador no descartan que el activista quede pronto en la calle a merced de los Estados Unidos. La suerte de Julián Assange parece estar sellada. Aunque por ahora Lenín Moreno no pasa de amenazas de expulsarlo de la embajada ecuatoriana en Londres, donde el creador de Wikileaks se asiló en 2012 para no ser extraditado a Estados Unidos. Assange estaba en la lista de enemigos del gobierno de Barack Obama, luego de haber difundido documentación secreta sobre atrocidades cometidas por las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. Wikileaks aparece en el centro de la ojeriza del presidente de Ecuador, que asegura que le hackearon. Lo hackearon sus equipos informáticos. El mar de fondo es, sin embargo, la revelación de datos sobre inversiones atribuidas a Moreno y su familia en oscuras firmas. Moreno, bendecido como sucesor de su proyecto político por Rafael Correa, ni bien asumió en el Palacio de Cardonelet, mostró que su rumbo iba en un camino diametralmente opuesto. Y desde el primer día en su cargo comenzó a cuestionar la presencia de Assange en la sede diplomática ecuatoriana. Esa cuestión marcó ya en los albores de la intención de diferenciarse de Correa de su política exterior, considera Diego Diegues Ontiveros, asesor jurídico de Correa y especialista en derecho internacional. La ofensiva contra Assange marcha paralela a la difusión de lo que Correa bautizó como INA Papers, un escándalo que involucra al hermano del presidente Edwin Moreno Garcés en la constitución de una empresa offshore, INA Investments Corp, a la que habría derivado dinero de coimas de empresas constructoras a través de supuesto testaferro del mandatario. Los documentos presentados en ese portal, avalado y profusamente citado por Correa, probarían que los hermanos Lenin y Edwin Moreno Garcés, la primera dama Rocío González Nava y su hermana Gisela, su íntimo amigo Macías Carmignani y la esposa de este, María Erdoíza Patiño, junto con el ex embajador de Panamá en México, Ricardo Alemán Alfaro, y un puñado de abogados constituyeron un holding de sociedades fantasmas para birlar dinero fruto de delitos económicos. Legalmente no hay documentación que demostrara al presidente alejándose de la firma en marzo de 2016, pero el sitio presenta mails, capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp, con los que se podría probar que es una cobertura destinada a ocultar que el mandatario ecuatoriano sigue estando en el entramado de negocios INA, entre otros, la compra de un lujoso departamento en Alicante, España. Para rematar la investigación, destacan que el nombre del grupo deriva de las hijas de Lenín Moreno y Rocío, que se llaman Irina, Karina y Cristina. Y bueno, en los primeros días del gobierno mantuvo el silencio, pero a medida de que el caso crecía en las redes, Moreno se indignó en un video en el que denunció que habrían hackeado teléfonos de su familia y dispositivos informáticos y se difundieron escenas de su vida privada. Cuando tienes intimidad en el hogar, estás comiendo algo, bailando, no quieres que eso se difunda, a menos que sea tu voluntad, señaló. Y acusó genéricamente a quienes se llevaron miles de millones de dólares en la década pasada, pero no me van a amedrentar, dijo. No me van a atemorizar, seguiré en la lucha implacable contra la corrupción. ¡Órale! Ya me asustó. Y lo que no aclaró es que él mismo integró ese gobierno como vicepresidente en 2007 y 2013. De ahí a poner otra vez en el tapete al activista australiano, ya demasiadas veces el señor Assange ha redundado en sus violaciones de acuerdo que llegaron con él con su procuraduría judicial. Y bueno, no es que no pueda hablar libremente, no es que no pueda expresarse libremente, pero no puede mentir y peor todavía hackear o meterse en las cuentas en los teléfonos privados. El asilo de Assange ponía a Ecuador en la vanguardia de las garantías que se manejan en derecho internacional, protegiendo a uno de los principales denunciantes en materia de transparencia, que se maneja no solo a nivel público, sino también a nivel privado. Y destacan a Diego Santivero, quien no descarta que Moreno cumpla la amenaza de dejar al activista en la calle, con lo que, cuando menos, terminaría en prisión por violar secretos militares de Estados Unidos. Y bueno, en una nota esa la que pueden leer completa, pues sobre este tema de Julián Assange y este tema que no es privativo, ¿no?, de Estados Unidos, sino que involucra autoridades en todo el mundo en estos negocios turbios y que al visibilizarlos pues obviamente se convirtió en un terrorista a ojos de Estados Unidos, como acostumbra hacerlo. Y bueno, esta nota que nos comparten a través de Rebelión, Lenín Moreno no pasa de amenazas, pero la suerte de Assange pues parece echada, ¿no?, y oscuramente. Bueno, pero ahí continuamos con más noticias. Y bueno, con esta nota terminamos esta sección de Rompiendo Fronteras y vamos a una pausa musical. Bola Suriana, de la muerte de Emiliano Zapata. Es un tema de Amparo Ochoa, una mujer que ya falleció hace algunos años, ¿no? Yo creo que más de 10 años quizás, murió de cáncer, lamentablemente, esta mujer sasa que pues rescató mucho de la música popular mexicana, latinoamericana, y que no solamente rescató por rescatar, ¿no? Y ayer estaba viendo a Lila Downs, que cantaba ahora la de Cariñito, y como que decía, bueno, pues está chido, pero pues esta señora lo hace como por el business, ¿no? Un poquito. Y en cambio, Amparo, la verdad que no era una persona que se dedicaba en vida y alma a la lucha,

dice que no ha muerto el jefe que Zapata de volver. Bueno, ya estamos de vuelta ahora en la sección de Desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta convocatoria a la movilización del CNICIG Chiapas en el marco de la movilización nacional e internacional a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata. Y bueno, pues sí hay varias actividades en torno a esta, pues a la conmemoración del asesinato de Emiliano Zapata. Y bueno, pues esta se las voy a leer, les vamos a comentar algunas. La convocatoria es, dice, en el marco de la convocatoria a la movilización nacional e internacional a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar, cuyo epicentro será en Chinameca, Morelos, el 10 de abril del 2019. Y Congreso Nacional Indígena, Consejo de Gobierno CNICIG Chiapas, convocamos a los y las adherentes a la sexta, redes de apoyo al CIG, redes de resistencia y rebeldía, pueblo creyente, sectores de trabajadores en el campo y la ciudad, colectivos y organizaciones que luchan y se organizan contra el capitalismo. A la movilización estatal del CNICIG Chiapas, a realizarse el 10 de abril del 2019 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que iniciará a las 9 de la mañana con una marcha que partirá de la entrada poniente de la ciudad, carretera libre a Tuxtla Gutiérrez, a un costado de la gasolinera Olín, hacia la Plaza de la Resistencia y de la Paz, frente a la Catedral, en donde se llevará a cabo una concentración en la que compartirá la palabra de los pueblos del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues también se estará realizando, como dice la invitación, pues varias actividades, y bueno, el epicentro o el lugar en donde pues se conmemora esta actividad es en Chinameca, Morelos, y bueno, pues también hay una invitación a que pues se sumen a esta caravana y estas actividades que se convocan también desde la Ciudad de México, en donde, bueno, pues como Noticias de Bajo también pues invitamos, ¿no?, a esta actividad. Y bueno, pues también, ¿no?, y a ver qué nos comentan por ahí. Sí, que también van a haber varias actividades, no solamente en Chiapas y en Morelos, también aquí en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria se está organizando una actividad político-cultural, también en Michoacán, con nuestros compañeros de los purépechas, entre varias comunidades, y también hay una caravana que viene del Istmo de Tehuantepec, que, bueno, ellos sí se van a dar cita en Morelos, se van a sumar a esta movilización nacional, pero es parte también de una campaña ya nacional que el Istmo es nuestro, que se le llama, y en la cual también pues están sumando a esta lucha por justicia para Samir y también contra estos megaproyectos de muerte que quieren imponer, como el Proyecto Integral Morelos, que es uno de los grandes monstruos que están en la mesa de debates de estas luchas independientes, muy al margen de la nueva administración. Y bueno, pues los invitamos a que revisen ahí el portal del CNI y también que estén atentos a los medios libres, ya que se va a estar haciendo una cobertura colectiva. Vamos a estar transmitiendo a través de varios puntos de montaje y de radios comunitarias, como la de Radio Amilcingo, para estarles llevando a ustedes tanto la asamblea que se va a llevar el día 9 como las movilizaciones del día 10 en México y el mundo, porque también ya se anuncian, por ejemplo, actividades en Nueva York y en otros lugares del mundo, donde también se van a recordar los 100 años de este crimen, que fue el asesinato a traición de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata pues fue uno de los caudillos del movimiento revolucionario de 1910. Él, junto con Pancho Villa, Ricardo Flores Magón, entre otros, pues fueron cabezas visibles de esta insurrección popular, la cual demandaba tierra y libertad. Tras varios años de lucha, pues llevan al poder a Francisco I. Madero, el cual al llegar al poder pues traiciona sus promesas de tierra y libertad, y Zapata pues le vuelve a declarar la guerra también a Francisco I. Madero, y pues sigue de radical, ¿no? Acá, aún a pesar de que ya supuestamente había un gobierno de cambio que los estaba traicionando. Y después a Madero lo traicionan, y viene el primero Huerta, luego Carranza, y Carranza es el que asesina, o es el gobierno en turno que asesina a Emiliano Zapata. Pero pues desde Francisco I. Madero, pues Zapata ya había planteado su línea de que él no cedía en su lucha por la defensa de la tierra y la libertad de los pueblos indígenas y campesinos de México. Y bueno, pues vamos con otra nota. Bueno, regresamos con otra nota. Es el pronunciamiento por la vida y memoria de nuestros pueblos, Festival de la Palabra. Esto se realizó el 27 y 28 de marzo en el Seminario Conciliar allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y fue organizado, entre otros, por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, pues ellos sacan también el audio pronunciamiento. Nada más vamos a leer el pronunciamiento porque está muy largo el audio, pero dice: con la memoria ancestral de la espiritualidad de los pueblos originarios, con los pueblos no originarios pero que habitan en esa casa común con amor y fraternidad, con la experiencia de emigrar, caminar a otros horizontes, les ha dado con su música, danza, fuerza, alegría, nos reunimos para celebrar el caminar por la defensa de los derechos humanos de todas las poblaciones de nuestra región, que con sus luchas son ejemplo de dignidad y fuerza en nuestros caminos. Recordamos que nosotras y nosotros andamos por los caminos de la libertad, dignidad y esperanza. El largo caminar de los pueblos hoy aquí presentes tienen como espíritu no renunciar y no tener miedo nunca más en nuestras luchas y resistencias. La enseñanza de la colectividad comunitaria viene de nuestros abuelos y abuelas, que han generado una resistencia de largo aliento y rebeldía, que viene de nuestro pueblo, de los de abajo y a la izquierda, donde habita el corazón del cielo, el corazón de la tierra, donde también la solidaridad se hace red para la vida. Vamos a nuestro caminar entendiendo nuestra historia de opresión y marginación, nuestra propia historia, pero sobre todo ese camino de resistencia y rebeldía. Aprendimos a caminar con otros, con otras personas mestizas, migrantes, de otras religiones, de otros mundos. La solidaridad es la luz que sintoniza nuestros corazones por la búsqueda de justicia y liberación. Nuestra dignidad nos ha dado fuerza y valor, generando pensamiento nuevo, voz y palabra firme que denuncia, exige, construye. Compartimos pues cada una de las mesas de este Festival de la Palabra en nuestra memoria colectiva, ejemplo de vida de nuestros pueblos y voz amplia que grita nunca más un mundo sin nosotras y nosotros. Cuidamos la tierra y el territorio, a la madre tierra, al espíritu de resistencia y rebeldía que habita nuestras luchas, el no olvido de los crímenes que ha cometido el mal gobierno de México y muchos países de nuestra región que viven de esa injusticia día a día. Siguen nuestras rebeldías, nuestras exigencias de justicia y en la continua construcción de autonomía cuidamos e impulsamos la necesidad de ser libres y no ser indiferentes ante la impunidad. Esperamos permanentemente renacer con la energía de la luz de quienes encendimos el fuego de la lucha. Despertamos cada día para continuar en la tarea que no termina, porque persisten los muros, las fronteras, el miedo a lo diferente, la cerrazón y los intereses de poder que reprime, despoja, discrimina, explota y somete. Confirmamos que no podemos defendernos si seguimos sometidos al gobierno capitalista, por lo que hemos tomado la iniciativa de ser libres. A pesar de vivir la violencia en su peor expresión, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas e involuntarias, detenciones arbitrarias y la tortura, asesinatos de defensoras y defensores como métodos sistemáticos de los gobiernos para ejercer un estado de terror y de nula justicia, y en los cuales miles de nuestras y nuestros compañeros de lucha y de vida han perecido. A pesar de todo esto, son sus familias quienes, en la búsqueda incansable de la justicia y hartos de la impunidad, dan fuerza a nuestros caminos con su grito de lucha: vivos y vivas se los llevaron, vivas y vivos los queremos. Estamos frente a la decadencia humana, la barbarie de este sistema capitalista que de a poco, pero implacable y voraz, va consumiendo la vida de los pueblos, los territorios, en una guerra directa contra la vida misma. Pero estamos aquí y aquí seguiremos. Hemos vivido la guerra de contrainsurgencia hacia los pueblos implementada por grupos paramilitares, diseñada desde la Secretaría de la Defensa Nacional a través del Plan de Campaña Chiapas 94, como es el caso de la zona norte, Acteal y Viejo Velasco. Las consecuencias de la militarización, como en el caso de los niños de las comunidades de las distintas regiones del estado de Chiapas, como se ejemplificó en el caso de la Grandeza y el Aguaje. Vemos que las estrategias contrainsurgentes han cambiado y que abarcan todos los ámbitos de la vida y la política social, económica y estructural, y sin embargo nos comprometemos también a seguir fortaleciendo la esperanza, la solidaridad, la denuncia, la defensa irrenunciable por la dignidad de todos y todas. Vemos de igual forma caminar a nuestros hermanos y hermanas de Centroamérica, el Caribe, África, Asia, de todo el mundo, entrar por esas fronteras impuestas que dividen a los pueblos, que generan odio e indiferencia. Así pues, de manera rebelde y digna, cientos de miles de mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes migrantes cruzan esos territorios, al igual que los cientos de miles de personas de México atraviesan la frontera de Estados Unidos. Son las personas migrantes quienes van construyendo nuevos mundos y de a poco, lentamente, haciendo ver el sistema que ellos y ellas son la fuerza y que sin ellos y ellas nada. Así pues, estos dos días celebramos nuestra palabra y caminar, pueblos y organizaciones de Centroamérica del Norte, Centro y Sur de México, nos hemos encontrado con simpatía, cariño y la misma rabia de justicia que hace más de 500 años. Estamos todas y todos reunidos en colectivo, en comunidad. Nuestros corazones se han emparejado en un solo latido para que de manera sabia y firme decir: viva nuestros pueblos, viva nuestras luchas, viva la voz de nuestros corazones y nuestra palabra que grita justicia por la vida y la memoria de nuestros pueblos, Festival de la Palabra. Y firman pues decenas de colectivos y organizaciones, incluyendo obviamente el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el CODEDI, la FUNDEM, SODEVITE, entre muchos otros. Y bueno, pues un texto también bastante, ¿no?, intenso y siempre poético, ¿no?, como lo hacen luego los compañeros allá en Chiapas, que le meten bastante, bastante muy buena literatura ahí a sus escritos. Y bueno, pues es el comunicado y lo pueden encontrar en vocesmesoamericanas.org. Vámonos con más información. Y esta nota es sobre los últimos guardianes de la montaña. Todo el bosque es sagrado, nos dice enérgicamente, pero con los ojos llorosos y la voz entrecortada, América Morales, una mujer indígena otomí de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, en el Estado de México. Ella, junto con un grupo de comuneros y habitantes que se reivindican como indígenas, enfrentan cotidianamente a los trabajadores de la empresa Autopistas de Vanguardia SADCB Autobahn y Constructora Tella, ambas filiales de Grupo IGA, y también recientemente a la constructora de Grupo Carso. Las y los comuneros nos dicen que las constructoras han intensificado sus incursiones en la comunidad desde septiembre de 2018 y específicamente el 25 de marzo de 2019, día en que pudimos estar presentes. Se atrevieron a presentarse en el paraje de Zarzamora con un grupo de golpeadores contratados por las mencionadas constructoras. Su versión es pudo constatar que esos golpeadores no son trabajadores regulares de las constructoras, es decir, no operan maquinaria ni realizan labores de construcción exclusivamente. Dijeron, venimos a la negociación. Eran alrededor de 40 hombres visiblemente agresivos que se estuvieron drogando cómodamente frente a los representantes de las empresas, los medios de comunicación que ahí estábamos y frente a las y los comuneros y habitantes indígenas. Amenazaron directamente a las y los comuneros diciéndoles que es mejor arreglarse así entre pocos, porque es como todo, el dinero puede más. Si tú me traes 100, yo te traigo 200. Si tú traes 200, yo te traigo 300. Cuando América reitera con indignación que todo el bosque es sagrado, está respondiendo no solo a la pregunta que le hemos hecho sobre cuáles son los sitios sagrados de Xochicuautla, no solo responde a las declaraciones de que esa mañana del 25 de marzo grabamos del ingeniero Rogelio García, quien se presentó ante nosotros como supervisor de la empresa Autobahn. América también responde a todo un complejo proceso de ingeniería de conflicto implementado para destruir cualquier atisbo de resistencia en esa comunidad. Una estrategia para consumar un largo proceso de despojo que se materializó el 4 de junio de 2018 cuando se firmó un convenio entre empresas constructoras, dependencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y aproximadamente 28 pobladores. A ese convenio, que fue presentado públicamente como proyecto alternativo, siguió un peritaje recorrido en el que se determinaron cuáles son los sitios sagrados de Xochicuautla, que supuestamente van a ser respetados en la construcción del nuevo trazo carretero en la autopista Toluca-Naucalpan. Pero a América nadie le consultó, ni a ella ni a quienes mantienen una postura firme en defensa de su territorio. Tampoco consultaron a quienes mantienen una reconocida actividad espiritual en la comunidad, ni les invitaron a dar su opinión respecto al supuesto peritaje sobre los sitios sagrados, mucho menos fueron invitados a la firma de análisis del convenio, que hoy por hoy es el argumento principal de las constructoras que incursionan cada mañana en territorio otomí, intentando avanzar en el tramo carretero para, de una vez por todas, concretar el ambicioso proyecto. Y es por eso que le ruedan las lágrimas y se le endurecen los puños cuando nos reitera, mirándonos a los ojos, que todo el bosque es sagrado. Porque en esa frase se le acumulan cientos de historias, alegrías, tristezas, corajes, desengaños, traiciones, etc. Desde 2015 se han interpuesto una serie de amparos que otorgaron la suspensión definitiva del proyecto carretero, no únicamente en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, sino también en las comunidades aledañas Santa Cruz Ayotusco y San Lorenzo Huitzilapan, en las que también se han otorgado las mismas medidas para proteger el territorio, hasta la resolución final de los juicios. Cada pueblo ha luchado según sus posibilidades, a pesar de la represión y de que muchos líderes y representantes comunes han sido cooptados y comprados en el proceso. Siempre hay pobladores que dignan, que con dignidad y profundo amor por sus territorios, dispuestos y dispuestas a continuar defendiéndolos. Son más de 10 años de defensa del territorio en los que se han enfrentado a toda la maquinaria estatal, el sistema de procuración de justicia y las fuerzas de seguridad pública, a la prensa nacional e internacional, y ahora están por enfrentar, quizá, la más feroz embestida, no solo porque las empresas constructoras están ya visiblemente dispuestas a utilizar la violencia al más puro estilo del régimen priista, sino porque la ingeniería del conflicto ha sido cuidadosamente desarrollada y hoy las organizaciones sociales, colectivos y redes de apoyo solidarios a la defensa del territorio han sido divididas y no están respondiendo ni siquiera realizando difusión frente a la amenaza. Es decir, que los últimos guardianes de la montaña de Xochicuautla están solos. La frase no es exagerada y tampoco es coincidencia, que el EZLN declara lo mismo a principios de este 2019. Los movimientos indígenas en defensa de sus tierras y territorios están siendo aislados y divididos a nivel nacional para consumar el proceso de despojo más grande de las últimas décadas por parte de un neoliberalismo que no solo se mantiene intacto, sino que encontró la fórmula para generar un consenso social de despojo. Apenas el pasado 3 de abril de 2019 se realizó una conferencia de prensa convocada por el Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla en el café-restaurante Biarritz, en el centro de la ciudad de Toluca. Unas horas más tarde, los titulares de la prensa versaban así: a cambio de fideicomiso permitirán paso a la autopista Toluca-Naucalpan. Xochicuautla permitirá conclusión de autopista Toluca-Naucalpan. Se acaba el conflicto en Xochicuautla. Este panorama es devastador. El Estado de México junto con los grupos empresariales están empujando un consenso social para legitimar un despojo que legalmente aún no está en disputa en los tribunales correspondientes. En dicha conferencia de prensa nos presentan los rostros de los comuneros y comuneras que se proyectaron como defensores de su territorio a nivel nacional e internacional, y su palabra, en resumen, efectivamente avala la construcción de la autopista con algunas modificaciones mínimas, a cambio de recursos económicos. Este grupo de comuneros y comuneras además se deslinda de quienes fueran sus compañeros de lucha, que continúan en resistencia, y les minimizan diciendo que son pocos, abriendo así de par en par la puerta a una posible represión, actos que tanto habían denunciado antes. Y bueno, estos son exactamente los argumentos jurídicos que el pasado 25 de marzo nos expresaron los abogados de Autobahn, mientras que el grupo de golpeadores que contrataron nos rodeaban en círculo. Son los mismos argumentos que ese Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla se ocupó en dejar muy en claro a todos los medios de comunicación, con las mismas palabras y con el mismo desacrédito hacia las y los comuneros que aún están poniendo el cuerpo y la vida para que no se destruya su bosque. Peor aún, usaron el mismo argumento que por años se utilizó en su contra. Son unos cuantos y no representan al pueblo. Y bueno, esta nota que pues incluso los compañeros de Subversiones complementan con imágenes de lo que ha implicado esta lucha de más de 10 años en estas comunidades que pues no dejaron pasar, y que a pesar de la represión y de los golpes y de todo el dolor que ha sido ver que destruyan, que tiren cada árbol, pues siguen en defensa de su territorio. Y que es una nota que también viene con algunos documentos que pues han formado parte de este juicio legal que han seguido, que han tenido que seguir las comunidades indígenas de estas comunidades, porque pues ahora sí que ellas han utilizado todas las vías que han tenido a su mano para poder ir en contra de estos megaproyectos de muerte que siguen amenazando y que ahora se ven convalidados por un gobierno que también deja en total indefensión a las comunidades, ya que se enarbola, ¿no?, como popular y como del pueblo, y que pues estamos viendo que es todo lo contrario. Y pues este es uno de los casos que va a quedar justamente en esa memoria histórica que luego intentan borrar, de cómo este gobierno está permitiendo estas represiones y este despojo a manos del capitalismo, y que lo está haciendo con todas las armas legales que ahora tienen en sus manos. Y bueno, esa nota que les vamos a compartir, el enlace, la pueden leer completa y ver todas las imágenes de esta comunidad que no deja de seguir sus costumbres y su estilo de vida que tanto han defendido, y que ahora se ve amenazado tan vilmente por este nuevo gobierno. Y bueno, esa nota que comparten los compañeros de Subversiones sobre los últimos guardianes de la montaña, esto después de que se anunciara que una parte de o este consejo indígena de Xochicuautla pues permitiría que entraran estas empresas a continuar esta autopista. Y bueno, ahí les dejamos esa nota y continuamos con más. Bueno, la siguiente nota que tenemos es de Veracruz y se titula Abiram Hernández, el precio de la solidaridad. Y bueno, este joven, Abiram Hernández, fue un joven sociólogo y abogado, defensor de derechos humanos en Veracruz. Hace casi 9 años fundó, junto con profesores y activistas, el colectivo Por la Paz Jalapa, en el marco de una visita de la Caravana de Justicia y Dignidad que encabezaba Javier Sicilia, en un ambiente hostil por la criminalización hacia las personas que acompañaban al incipiente movimiento de víctimas. De manera más reciente, Abiram se integró al trabajo político-jurídico del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, el cual entre sus múltiples tareas se dedica a acompañar diversos casos de personas desaparecidas y violaciones de derechos elementales. Uno de esos casos fue el de Ernestina Asensio, mujer náhuatl de la Songolica, quien en 2007 fue víctima de violencia sexual por parte de elementos del ejército mexicano. Ernestina murió por las heridas del ataque y el proceso jurídico argumentó la responsabilidad directa del Estado en su homicidio, a pesar de la impunidad de las procuradurías estatales que cerraron el caso. Dichas experiencias de trabajo con víctimas ocupaban gran parte del empeño cotidiano de Abiram, así como el apoyo solidario con distintas luchas sociales en la búsqueda de la justicia. El sábado pasado, Abiram fue asesinado a golpes dentro de su domicilio en la colonia El Sumidero, en Jalapa. A pesar de la actual militarización de Jalapa, con patrullajes en las calles por parte de elementos de la Marina, como consecuencia de las crisis de las corporaciones policiales locales, hasta el momento no hay testigos ni tampoco detenidos por el lamentable suceso. No obstante, el golpe ya había cimbrado los corazones de sus familiares y amigos. La noticia se difundió rápidamente en medios locales. La rabia, el dolor, la tristeza y el temor se conjugaron en un combo de emociones desbordantes. Al calor de la noticia, una convocatoria en redes llamó a distintas organizaciones, colectivos, estudiantes, fotógrafos y fotógrafas y profesoras y profesores a una concentración en la Plaza Regina. Al filo de las 4 de la tarde del mismo día, casi 50 personas portaban pancartas y fotos con el mensaje «Justicia para Abiram». Los rostros ocultos por lentes oscuros mostraban de forma implícita el miedo y el dolor que no se puede esconder en momentos como este. Una mujer sostenía unas flores, otra un par de veladoras. En la parte baja de las escaleras, otra mujer extendía una lona con las fotos de 413 personas desaparecidas y desaparecidas, casos registrados por las organizaciones y colectivos del norte, centro y sur de Veracruz. Los largos silencios entre las decenas de personas postradas en las escaleras al pie de la capilla eran señal de un profundo golpe a las colectividades. En medio de ese silencio, el grito de justicia alentaba el coraje que cada uno traía en el pecho. La concentración se propuso como un acto de memoria y justicia para Abiram. Ahí se reunieron sus hermanos junto a compañeros y compañeras de lucha, donde destaca la mayoría de mujeres, quienes hablaban y se abrazaban entre sí para poder confortar el dolor de manera colectiva. Hace un tiempo un compañero defensor de derechos humanos en Veracruz me dijo que el movimiento de familiares de las y los desaparecidos, desaparecidas, es un movimiento constituido en su gran mayoría por mujeres. Madres, hermanas, hijas, primas, tías, abuelas, buscan a sus familiares y tienen que sufrir el indescriptible dolor por la incertidumbre permanente del paradero de sus seres queridos. En muchas ocasiones tienen que soportar las indolencias de funcionarios y el menosprecio de su digna lucha. Realizan plantones en la fiscalía, protestan en las calles y realizan amplias jornadas de búsqueda a partir de su propia organización, donde caminan durante horas en el cerro y en terrenos baldíos guiados por algunas pistas para encontrar fosas o cualquier resquicio que permita ubicar a sus familiares. Abiram entendió pronto que el acompañamiento de las familias víctimas de desaparición implica ser una mediación entre la presión con el Estado y el dolor que irradia el colectivo de mujeres. No se puede acompañar estos procesos desde la distancia. La empatía es fundamental para caminar junto a ellas, escuchar sus dolores, respetar sus decisiones y abonar en la construcción de un camino hacia la justicia. Este trabajo de solidaridad y acompañamiento en estados como Veracruz es de alto riesgo. El asesinato de Abiram demuestra que en la actualidad no existen garantías fehacientes que permitan de manera cabal la defensa de los derechos, y menos en un escenario estatal cada vez más peligroso. Con esta lucha también se trastocan intereses muy complejos, donde se involucran acciones del Estado y las corporaciones criminales que hacen dinero con la vida y la muerte de las personas. Este sábado, en la Plaza Regina, en medio de silencios, lágrimas, abrazos y suspiros entre compañeras y compañeros, recordé que el subcomandante insurgente Galeano planteó alguna vez que nuestro destino no es la felicidad, nuestro destino es luchar cada día, en todo momento, a toda hora, en todos los lugares. Creo que es cierto. El asesinato sistemático de personas defensoras de derechos humanos y de acompañantes de procesos de búsqueda de justicia como Abiram, aquellos que anhelan construir la paz social en medio de tanto horror, sacude nuestra cotidianidad y nos recuerda lo mucho que falta por hacer en este país para vivir sin miedo y con la frente en alto. Bueno, pues esta nota de Tercera Vía, pues este triste acontecimiento y el brutal asesinato de este joven, que bueno, pues sin duda señala pues el odio que le tienen a las personas pues que se solidarizan con este dolor. Y bueno, pues es sin duda algo que pues sí nos horroriza y nos indigna demasiado, que pues como dice la nota, ¿no? El precio de la solidaridad. Y bueno, pues qué triste noticia, y bueno, pues sin duda pues a seguirse organizando para que pues estos asesinatos no ocurran. Vamos a otra nota. Bueno, pues continuamos con más información, y ya para ir terminando, nos informa Boca de Polen, red de comunicadores, acerca de esta demanda por la justicia de el asesinato de Mariano Abarca allá en Chiapas, en Chicomucelo, asesinado por pues gente pagada por las mineras canadienses que han querido hacer de las suyas allá en esa zona de Chiapas. Dice, exigen investigar a embajada canadiense por intervención indebida en conflicto minero en México. Y luego la nota nos dice, es una nota de Vladimir Contreras Escamilla, y dice, a casi 10 años del asesinato del activista ambiental Mariano Abarca Roblero, sus familiares realizaron el pasado 25 de marzo una conferencia de prensa en la que solicitaron al comisionado de la integridad del sector público de Canadá abra una investigación contra la embajada en México por los actos y omisiones en favor de la empresa minera Black Fire Exploration, acusada por los familiares del asesinato del activista ambiental. En mencionada conferencia de prensa participaron José Luis Abarca y Uriel Abarca, hijo y hermano de Mariano. El caso del asesinato del activista ambiental Mariano Abarca Roblero ha sido acompañado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, Alerta Minera Canadá y la Asociación Civil Otros Mundos. A nombre de este organismo, Libertad Díaz fue la que participó en esta conferencia de prensa y de la cual nos comparten también un audio que, bueno, no vamos a poner ya que es una conferencia, es un audio bastante extenso, pero que los invitamos a que lo conozcan en el portal de nuestros compañeros y compañeras de bocadepolen.org. Y bueno, pues vamos a escuchar el audio de nuestra compañera Libertad, ya que pensamos que estaba larguísimo, pero no, dura 4 minutos y lo vamos a escuchar, así que es el podcast que nos comparten. Una conferencia de prensa el pasado 25 de marzo en la que solicitaron al comisionado de la integridad del sector público de Canadá abra una investigación contra la embajada de Canadá en México por los actos y omisiones en favor de la empresa minera Black Fire Exploration, acusada por los familiares del asesinato del activista ambiental. José Luis Abarca, hijo de Mariano, expresó: no hay duda para nosotros que mi padre fue asesinado por su rol en denunciar los impactos ambientales y sociales para la mina Black Fire Exploration. Creemos que la embajada canadiense en México tiene la responsabilidad por haber presionado nuestros gobernantes para favorecer a la empresa y controlar las protestas de la comunidad. Pero lo más importante es que el Estado canadiense hoy acepte que la minería de Canadá ha puesto en peligro la vida e integridad física y psicológica de mi padre Mariano Abarca, así como la de otros cientos de defensores del medio ambiente afectados por la extracción minera en México, América Latina y en el mundo. Que las empresas mineras actúan con corrupción, criminalización y amenazan a las personas, y que ante estos hechos la embajada canadiense debe negarse a apoyar los intereses económicos. No debe omitir las violaciones a los derechos humanos. Hoy esperamos que el cuerpo diplomático clarifique su papel en la promoción de las empresas en otros países y que su compromiso frente a los derechos humanos de los afectados por la minería deje de ser una opción personal o voluntaria y se vuelva una obligación congruente con sus propios estándares de responsabilidad social. Requerimos que el Estado canadiense y el Estado mexicano se responsabilicen por la vida de mi padre Mariano Abarca y por promover la empresa canadiense en nuestros territorios y se comprometan a respetar, vigilar y proteger los derechos humanos y colectivos de las y los afectados por la minería. Fuera la minera de nuestros países. El hermano de Mariano, Uriel Abarca, también se expresó. Nosotros como representantes de la familia de Mariano, lo que creemos es que el gobierno de Canadá y el comisionado para investigar este caso tiene miedo a conocer la verdad. No se atreve a conocer la verdad. No solamente el gobierno a través del comisionado no quieren aceptar esta realidad, que sus empresas mineras están causando destrozos en otros países, deteriorando el medio ambiente, matando gente, dividiendo a los pueblos, enfermando a la gente de los pueblos. El caso del asesinato del activista ambiental Mariano Abarca Roblero ha sido acompañado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, Alerta Minera Canadá y la Asociación Civil Otros Mundos. A nombre de estos organismos, Libertad Díaz Vera puntualizó: este caso es muy importante en este momento porque es necesario que el cuerpo diplomático, al estar promocionando la minería acá en México, se responsabilice del respeto y la protección de los derechos de las personas en otros países. Y sobre todo denunciar que esta promoción de la minería está en total contubernio y en total asociación con el Estado mexicano también. Es muy lamentable que el gobierno mexicano siga tomando a la minería canadiense como un modelo de extracción, cuando se ha demostrado que la minería canadiense es voraz, es avasalladora, que devasta el medio ambiente, y como ha informado el proyecto de responsabilidad corporativa y justicia, pues se han documentado ya varios asesinatos y varios procesos de criminalización de parte de la minería canadiense, no solo en México, sino que también en América Latina. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. Y bueno, pues ese fue el audio que nos comparten nuestros compañeros de Boca de Polen en torno a este tema de pues la petición de justicia para Mariano Abarca. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Bueno, más bien vamos a las invitaciones a las actividades que van a haber en estas semanas, a que todavía están a tiempo de asistir a las jornadas de cine Enseñanzas de Mumi Abu Yamal, este conocido periodista y militante del movimiento Liberación Negra, que se encuentra recluido desde hace 37 años en las prisiones de Estados Unidos. Y este ciclo de cine debate, pues se realizan 6 documentales, o más bien se dan a conocer 6 documentales que destacan tanto los hechos de su caso jurídico como algunas de sus enseñanzas plasmadas en una docena de libros, porque pues hay que recordar que nuestro compañero Mumia, aún en prisión, pues sigue escribiendo y compartiendo sus textos. Y estas proyecciones se están realizando en Centro Vladi, que se encuentra en Goya 63, Colonia Insurgentes Mixcuac, de la delegación o alcaldía, ahora le llaman, Benito Juárez, que está muy cerca de Metro Mixcuac. Y el lunes 29 de abril, el día de hoy, se realiza una de las proyecciones que se llama Mumia, un caso de duda razonable. El lunes 29 de abril, todas estas proyecciones se van a realizar a las 18 horas. El lunes 29 es Armar una ejecución, los medios y Mumia. El lunes 6 de mayo, En prisión, mi vida entera. El lunes 20 de mayo, La justicia aprueba. El lunes 3 de junio, Revolucionario a larga distancia. Y el lunes 19 de junio, Fabricando la culpabilidad. Y estos documentales y este programa lo pueden encontrar también en la página de Amigos de Mumia. Y bueno, sería todo por la emisión de hoy de Noticias de Abajo, y los invitamos a seguir nuestro noticiero a través de las redes que ya les compartimos ahí cada emisión. Y de este lado estuvo Witsi. De este lado estuvo Su. Y de este lado estuvo Evo. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo. Ah, y vámonos con una rola, por cierto, que nos habían pedido ya para cerrar, que bueno, pues es una canción pues célebre de la Revolución Mexicana, ¿no? Que es Carabina 3030, pero este es en voz de pues unos chicos italianos y la banda Basotti. Y bueno, pues sí, Pues la banda Bazzotti cantándole a la Revolución Mexicana. Y bueno, pero bueno, pues se agradece y bueno, pues es una versión muy buena, nos gusta mucho. Sí, no, y banda Bazzotti es un grupo que se ha destacado, creo que por eso. O sea, tiene la rola que quieras en reggae, ska, punk, pero tiene de la de Nicaragua, tiene infinidad de A las Barricadas. Dice, banda Bazzotti es un grupo de ska punk italiano, nacido en unos talleres de la zona periférica de Roma en el 81. El nombre de la banda Bazzotti es el nombre en italiano de la banda de ladrones más famosa de Disney. Los Golfos Apandadores de Big Little Boys, sus componentes se conocieron cuando eran trabajadores de la construcción. Y pues compas super solidarios. Y bueno, también por último, ahorita también hay toda una campaña en solidaridad con la gente en Grecia, que pues, se están sacando caravanas de comida, de ropa, para la gente que está pasando una situación bastante fuerte, y bueno, pues está ahí muy cerquita también, en esta zona de Europa. Y bueno, pues vámonos a escuchar a banda Bazzotti con la Carabina 3030, que bueno, pues sí, es una canción, pues, de la Revolución Mexicana, que pues la banda Bazzotti la interpreta muy a su manera, de a modo rock, reggae. Y bueno, vamos a escuchar una versión en vivo de El Olin Can en el 2007. ¿No? ¿Está muy fea? No, bueno, parece que vamos a poner la original. Sí, y aprovechando, hacer la invitación para que sigan las transmisiones que se van a estar haciendo desde Morelos en estas actividades de mañana y el miércoles, a estos 100 años del asesinato del general Zapata y en exigencia de justicia de nuestro compañero Samir. Mañana la asamblea que se va a realizar en Amilcingo y el miércoles en Chinameca, en este evento de conmemoración. Nos vemos en Morelos mañana. Y bueno, dicen que va a ir el peje, así que vamos a estar ahí, vamos atentos. A ver qué pasa, pues. Se van los mercenarios, van huyendo. now.